política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Querida nieta, soy tu abuela, Chicha. Chicha Chorovnik de Mariani. Te busco desde el momento en que Echekolat y Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron. En la calle 30, número 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento con tu padre te buscamos, hasta que a él también lo asesinaron. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tenés 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25.476.350 con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto. Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y yo a las artes plásticas. Que todos tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias. Que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran sentido de la solidaridad y el compromiso con la sociedad. Algo de todo esto tendrás en tus inclinaciones de vida, porque a pesar de que hayas sido criado en un hogar distinto, una guarda internamente los genes de sus antepasados. Seguramente hay muchas preguntas sin respuesta que aletean en tu interior. A mis más de 80 años, mi aspiración es abrazarte y reconocerte en tu mirada. Me gustaría que vinieras hacia mí para que esa larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos. Clara Anaí, mientras te espero, seguiré buscándote. Te abraza tu abuela Chicha Mariani. Cinco minutos pasados de las 2 de la tarde. Este es el 19º programa de Jugala que es gratis. Soy Ignacio López, mi hermano del aire Patricio Lombardi. Del alma, ¿no? Del alma también. ¿Qué haces, Nachito? ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? ¿Cómo va? Bien, tranquilo. Poco nervioso. Sí. Por la situación que se vive más puntualmente acá en La Plata, que ahora la vamos a ir desarrollando. Triste por lo de Chicha. Nada, un imprescindible, una mujer que luchó toda su vida y no pudo lograr su objetivo, más allá de haber encontrado otros nietos, y eso supongo que le daría cierta satisfacción, pero bueno, no encontró a su nieta, a Clara Anaí, así que bueno, un poquito triste. Bien, vamos a comentarle a la gente que estamos en radionauta.com.ar, que nuestra página de Facebook es Radionauta, nuestro Twitter Radionauta FM y nuestro Instagram Radionauta 106.3. Los teléfonos son el 451-6917. Y nuestro WhatsApp, en donde recibimos los mensajitos de todos nuestros oyentes, es el 221-670-5190. Rodo Seco es nuestro operador, ídolo. Que no se está peleando ni está cagando a martillazo ahí alguien afuera, sino que son los vecinos que... ¿Se escucha el ruido, Rodo, al aire? ¿Se escucha el martillazo? Nos están tirando piedras de afuera. Nos están haciendo un boquete para robarnos nuestra caja Ford, de las bóvedas que tenemos acá en el Olga. Acá donde guardamos los bolsos. Olvídate. Bien, quería, no, nos parecía importante comenzar el programa de esta manera. Sin dudas. Esto que hablabas vos de la situación, sí, particularmente acá en la ciudad de La Plata, sí, tiene que ver con una coyuntura, ¿no? Sin duda. Entonces, como siempre decimos, es muy importante valorar desde nuestra posición, tener la posibilidad de poder expresarnos y de poder tener, como decimos siempre, la trinchera y tratar de colaborar con no sé, visualización de situaciones. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Le contamos a la gente que los trabajadores de Astillero de Río Santiago, ayer hubo una manifestación en el Ministerio de Gobierno, hubo heridos. Hubo heridos graves, sí. Hubo 6 detenidos, hubo fotos que graficaban un poco lo que fue la represión policial. También hubo, hoy había marcha de docentes universitarios. Hoy también se sumó a marcha, un abrazo en el rectorado. Muy, muy complicado para llegar a la radio, para cruzar el centro. Sí. Yo tardé 15 minutos desde Villa Elisa hasta Circunvalación. Sin duda. Y desde ahí tardé 45 minutos para llegar hasta la radio. También, bueno, y toda esa coyuntura se da esta información. Yo tengo, hoy le contaba a Rodo y te contaba a vos afuera del aire que me tenía como, fui al gastronómico. Enterólogo. Tengo los intestinos inflamados. Independientemente de una mala alimentación, también es producto de todo esto, y de todo esta, de todo este contexto que nos ayuda. Cuando teníamos que rendir o alguna situación de tensión que vivíamos. Al baño, directo al baño. Se refleja el cuerpo. El cuerpo habla. Expresa. Sí, sí. expulsa. Sí. Pero una cosa a los 20, otra cosa. A los 40 y en tu caso a los 50. Complicado, pero bueno, ¿le vamos a poner onda? ¿Vamos a intentar? Vamos a ver. Dale. Vamos con la semana que pasó. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. La justicia ordenó abstenerse de la multa millonaria que intentaba impulsar Vidal sobre el Suteba. Ajá. Bien. Una para los pobres. El gobierno con los recortes quitó la tercer fase de vacunación contra la meningitis. Una para los ricos. Esto era para los chicos de 11 años. Para el 2019 solo dejarían gratuita la aplicación para los recién nacidos. Está difícil. La próxima va a ser para los fetos. Para la tijerita. De las aborteras. Murió otra joven por un aborto clandestino. Tenía 30 años y 4 hijos. El lamentable hecho sucedió en Pilar y es el segundo informado, que tal vez algunos no se informan, desde el rechazo al proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Para ella ya es tarde. Y para los políticos, solo la culpa y la responsabilidad. No existe la palabra culpa. Es para ellos, por lo menos. En La Plata, trabajadores del Astillero Río Santiago fueron reprimidos ayer cuando se manifestaban en defensa de sus puestos de trabajo. Baleados por la policía, 2 recibieron disparos de balas de goma en el rostro y perdieron un ojo cada uno. Increíble. Increíble. Desde la UNCI vuelven a lanzar la super sopa. Qué lindo. A partir del 2003, más o menos, empezó a tener cada vez menos demanda y luego la planta estaba trabajando 2 veces por año como un lugar de práctica profesional de nuestros alumnos de ingeniería en alimentos. Pero la verdad es que desde hace un mes estamos empezando a tener una demanda de alimentos sociales por parte de distintas organizaciones, sociales, municipios, gente suelta, que nos ha puesto en la necesidad de poner en marcha otra vez la planta en su estado de producción más alto posible, y con lo cual estamos entonces atendiendo a esta situación crítica que está ocurriendo por lo menos acá en el conurbano sur de conurbano bonaerense. Palabras del rector de la Universidad de Quilmes, qué bárbaro. No sabés si reírte, si llorar. Qué increíble. Una familia necesita 20.216 pesos para no ser pobre. ¿Pero qué quieren, dormir en Sheraton? Dijo Susi. Para la justicia, ser chofer de Uber es una actividad ilegal. Una buena para los taxistas. Falta gas. Pero igual, dale gas. Se va a exportar. El ministro Iguacel expresó que tras 11 años volvemos a venderle gas a Chile. Muy bien. Dicen que lo que se vende no es lo que se consume acá. Pero que va a faltar igual acá. Y bueno, y sí. Qué barro. Tiene capaz lógica. Que es el gas de las. El gas es el gas de las. De las fábricas que cierran. Entonces le queda un montón de gas para vender. Un excedente de gas. Qué bárbaro. Abrazos. Tras los abrazos al Hospital del Cruce, a la Universidad de Arturo Jaureche. a la UNCI y a TELAM, el gobierno analiza la creación de la división policial antiabrazos. Todavía. El dólar ya se vende a 31 pesos. A esta altura me da lo mismo cómo está el dólar. Qué barro. 600 empleados de la contratista Paquetá de Adidas fueron cesanteados en tres etapas por acumulación de stock, caída de la demanda y apertura de las importaciones. Causa Cuadernos. Fue citado Corcho Rodríguez. ¿Lo tenés? Sí, la marido de Verónica Lozano. La amo a Vero y al Corcho, también lo banco a muerte. Y frente a la acusación del chofer denunciante, Centeno demostró que en esa fecha estaba en Estados Unidos. Ah, estaba en estado de ebriedad, pensé que iba a decir. Y declaró, estas denuncias no tienen sustento al ser fotocopias de algo que no existe. El Corcho. Causa judicial. Multitudinaria marcha para pedir el desafuero de Cristina. Sí, anoche. Figuras como Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, la hormiguita, el no ingeniero Bloomberg. ¿Te acordás del ingeniero? ¿Volvió el ingeniero? Sí, salió. Ah, con respeto, siempre con respeto. Por Axel. Y dijo, el genial Alfredo Casero. Fueron las más reconocidas figuras en un contexto de gente mayor a los 50 años, de clase media o alta, señoras vestidas de gala, y la estatua de la justicia con cabello dorado. ¿Será que la justicia es solo para los rubios? ¡Qué bárbaro! ¡Hermoso! Resucitó Marita Fortabat y fue a pedir en contra de los fueros de Cristina. ¿Viste? Mostraban las imágenes desde arriba de la multitudinaria marcha. Sí. Pará, había gente posta. Había, sí. Seamos objetivos. Había dame gente. Un número. Había miles. Preciso. Había miles. No, había miles. Fueron con la vela. En los portales. Implementó la vela, ¿no? En los portales opositores, sí. Hablaban de entre 3.000 y 5.000 personas. Sí, ¿y los oficialistas? Y en los portales oficialistas hablaban de más de 10.000. Madre. Así que no sabría decir. No sabía que había estado Bloomberg. Cuando te dice que no, ¿cómo te contesta Macri? No, esa no. Esa te la debo. Esa te la debo. Le estaban preguntando por los 44 tripulantes del submarino San Juan Ara y esa te la debo. Tomaron imágenes desde arriba y dicen... ¿Con un dron? Con un dron. Bueno. Dicen que había como muchas imágenes resplandecientes. Y después estuvimos haciendo una exhaustiva investigación con Rodo. Sí. Parece que lo que reflejaba la imagen del dron tomado desde arriba era el cromado de los andadores. Sí, pero más allá de una cuestión. Y dicen que el cacerolazo lo hacían con las chatas, los abuelos. A ver, más allá de una cuestión etaria, es respetable. Si hay gente que se manifiesta, está muy bien escuchar el reclamo y ver qué es lo que se está pidiendo. Sí, saber qué es lo que piden. Tanto de un lado como para el otro, como para no caer en el... Perfecto. En ningún lado de la grieta, ¿viste? Para no meternos en quilombo. Mi nene siempre dice que los que votaron a Macri son abuelos. La mayoría son abuelos. Hay algo de cierto en todo eso. Igualmente es un reduccionismo porque sabemos que hay mucha gente joven. Ni hablar. Además captó a un electorado que antes no... O no se presentaba a las elecciones o no votaba. Sin duda. Entonces es algo que captó muy bien. Está muy bien. Necesitaría algo de música para pasar. Frenaron los golpes de al lado. Mirá, por suerte, me estaba perturbando bastante. Tenemos acá a la gente de Poligrama, ¿es? El programa, ¿sí? Vamos, que todavía están del otro lado. ¿Viene Rubén? Está del otro lado del vidrio, Rubén, acompañándonos. Wow, mientras Rubén. Vamos con un temita que tiene que ver todo tiene que ver con todo. Todo nervio. Con León Gieco. Dale. Estén pidiendo guita y comida en las calles,

No me acuerdo. Estaba muy drogado. Mucha, yo mucha iba marihuana. a Cemento, ¿cómo se llamaba? A Prida Mí, que era un boliche de Capital. Sí, sí. Y ahí estoy mandando la edad, ¿no, Rodo? Me acuerdo cuando iba a ver a Peteco Carabajal. Cuando la televisión empezó a hacer a color, me acuerdo que yo estaba en el sillón. A Los Brujos. A Los Brujos. ¡Los Brujos! Sí, los iba a ver. Bueno, mucho. Yo lo mío era más del palo del rock. Yo fui a 18 veces a Los Piojos, por ejemplo. Fui a ver a Viejas Locas, fui a La Renga, fui a Los Redondos. Aquellos míticos recitales en Racing y en River. Sí. Hubo fallecidos, todo. Sí, sí. Bueno, yo estaba en el ciclismo. Hubo uno en la cancha Huracán también, ¿no? Bueno, pero ese no fui yo. Ah. Fui a ver Villano, que sonó hace poco. Pero no solistas, no me gustaba. Claro. Cerati, por ejemplo. Sí. Ahora escucho un tema de Cerati y se me caen las lágrimas. Y en su momento, a los 25, ni cinco pelotas. Yo fui a ver Soda en el 97. 6, 96, te pusiste gel para atrás. Siempre me corto el pelo igual para no tener que peinarme. Me voy a dejar el pelo largo. Le cuento a la gente, tenés el pelo de John Clooney. Tiene un pelo envidiable. Y sin canas. Ahora aparecieron un par. Qué envidia me da. Pero pará, ¿esta es la sección cultural, música o deporte? Deportes. Escúchame, te voy a decir algo. Tengo. Decime. Me encanta el periodismo deportivo cuando empieza con. Tengo informaciones frescas, pero tengo primicias. ¿De qué? Sentate, por favor, de por todo favor, lo que te voy a contar. Decime. No, en realidad no había nada. No me pareció nada interesante para hablar de deporte. Pero yo la quiero respetar, la sección deportiva. Está porque si no, ¿qué pasa? Le tiramos todas pálidas, claro, a la gente. Con deporte nos caga un poco de la risa. Te cuento que, no me acuerdo el nombre de Falcioni. Julio César. Julio César Falcioni. Julio César Falcioni, técnico, entrenador de Banfield. Lo operaron, estuvo muy enfermo. Salió de esa enfermedad, salió adelante. Sí. Sí. Tuvo la recuperación y empezó a dirigir nuevamente. Para que los dirigidos lo escuchen, usa un megáfono. Lo hizo en la Superliga y lo dejaron por Copa Sudamericana, el partido ayer. Banfield, Defensa y Justicia. Ayer no se lo, el cuarto árbitro se le acercó y le dijo que no use el megáfono. ¿Qué onda, boludo? ¿Son unos idiotas? Yo tengo una pregunta. ¿Son estúpidos o realmente... puede llegar a confundir el sonido a los rivales o es parecido al yo creo que no, pero yo creo que lo que tienen que hacer es consultarlo antes y en competencias internacionales más todavía. ¿Y? ¿Por qué? Porque hay un reglamento y todo lo que no está prohibido está permitido. Sí, está bien. Entonces, me parece que una cuestión de solidaridad, creo que todo el mundo sabe que sí, por ahí era desconocimiento. Claro, entonces hay reglamentos, y en este caso al ser un torneo continental, sí, que están establecidos, sí, y que si tal vez no se consulta antes... Está bien, hasta seguramente en el reglamento... Está bien, claro. Seguramente en el reglamento ni apareciese. ¿Qué pasa en caso de que un técnico...? Yo creo que no debería haber problema, porque por ejemplo en Europa los ultra o los barra brava, sí, de los clubes de Europa siempre cantan con el megáfono. O la bucela. No, pero con megáfono, cantan en Italia, en Inglaterra, en así España sería también. Un megáfono así más. No debería ser problema. Ahí ante esa prohibición del cuarto árbitro, le pidió a Seba Battaglia que dé las indicaciones. Claro, el ex jugador de Boca y el ex técnico de Almagro dio las indicaciones. Pero bueno, me quería desandar eso y me parecía como una decisión bastante arbitraria. Pero bueno, tenés razón, puede confundir. Por eso. ¿Qué me decís de...? ¿De qué? La semana pasada había hablado de Apaolazzi y de Pellegrini. Sí. ¿Viste? Impresionante. Y qué yo bien no sé el ni quién pincha, era. ¿Cómo lo bajo al bostero? Le ganó 2-0. Y Boca venía de 649 sí, no sé cuánto días puntero. Y ahora, bueno, justo este campeonato recién arranca. No, bueno. Pero bueno, se la tiene que bancar. No deja de caerse. No ¿Y deja... qué pasó con el mellizo? ¿Qué le pasó? No sé. Y bueno, es de Gimnasia, perdió contra Estudiantes. Ah, y bueno, tiene... Igualmente, el récord es favorable... ampliamente para Boca. Está creo bien. Que tiene 60 triunfos arriba en toda no la importa, historia. Pero le cortó una racha de 600 y pico, sí, de día de puntero. Con todos pibes. Ahora vamos a ver qué pasa por Estudiantes está jugando la Copa Libertadores. Con el Gremio. Con el Gremio afuera. Está muy complicado. Difícil. Bueno. Con el campeón el actual campeón de la Copa Libertadores. Sí. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Después, otro temita que me gustaba charlar. Yo te tiro el tópico y lo charlamos. Sí. Ricardo Centurión, una nueva recaída. Ricky. Cayó Copete. Cayó Copete al entrenamiento o al partido. Yo lo que escuché es que él llegó, pero se fue a kinesiología, que es lo que sucede cuando vienen de trasnoche o algo. Para dibujarla, pero para lo que llamó la atención, para bajar. para que se vaya el aliento. Y bueno, y dijo que él que estaba disponible para el entrenador para el partido con Atlético Tucumán, claro. El partido que empata 2-2 Racing. Sí, ganando 2-0 y se lo empata. Sí. Y metí plato, están sonando el taladro, metí. ¿Cómo digo, hay culo? Hay construcción. Me tiembla la cola, tengo vértigo en la cola, como dijo. Hay alguien que está haciendo algo en la pared acá al lado. ¿Se escucha, Rodo, o no? No sabes lo que es. Aparte te tiemblan las patitas, el piso de madera. Pero bueno, yo lo que quería... Bueno, y Centurión lo que dijo es que él estaba disponible para el técnico. El tema fue que... El presidente, no se lo pude comunicar. El presidente lo mató. Blanco. El presidente Blanco lo hizo. Lo blanqueó y dijo que había llevado tomado. Es cuestionable. A ver, es un profesional. Tiene que cumplir con, no sé, las 24 horas al día, las 7 días de la semana, todo. Pero exponerlo así y contar con detalles que había llegado mamado, no estaba bueno. No, lo dicen que pasa que está arrepentido. Hay que ver, ¿quién? ¿Víctor Blanco? Dicen que está arrepentido el presidente. Sí, por, botón, al ser el presidente. Al ser el presidente del club, me parece que debería tener otro. Un botonazo. Pero tenés que también saber la interna, entonces, al no saberla. Y otra cosa que tenía ganas de contar, decir, es lo difícil que es para un pibe, por ejemplo, como Ricardo Centurión, haber tenido una infancia tan difícil. Con falencias, con privaciones, ¿cómo dar vuelta a ese, cómo torcer ese destino? Porque si bien el pibe, por declaraciones de amigos o de familiares, se esfuerza, llegó, físicamente es un dotado, tiene grandes condiciones, todo, pero ¿cómo uno dice, deja el Facebook, estoy hablando en serio, porque sí, pensás que voy a hacer un chiste, pero estoy escuchando. Deja el Instagram, deja el Facebook, no te exponga, y el flaco lo sigue haciendo. Bueno, eso radica a raíz de una crianza difícil, pero porque hay pibes que viven en esa situación. Yo laburé en clubes de fútbol y el 5% de los pibes llegan a jugar en primera A. En primera división, no en primera A. El 5. Sí. Entonces es muy difícil. Y hay parva de talentos que no tuvieron el apoyo, que en ese momento no pudieron. O por y esto. Es muy difícil. Por eso es muy importante el tema de los padres que acompañen. Sí, sí. No fue criado por la abuela, imagínate. Bueno, no tiene por eso. Entonces, digo, el flaco es un reflejo de todo lo que le tocó vivir, para bien y para mal. Sí, ni hablar. Y se te debe volar la cabeza también. Todo lo que lo critican, por eso yo lo defiendo tanto a Maradona. Todos los que lo critican, agarrá a una persona en el lugar en donde estaba él y ponerlo arriba de todo. Sí, sí, sí. A ver cómo reacciona. A ver que encima... El periodismo que lo utiliza absolutamente todo el tiempo con mala intencionalidad. Sí, para sacar provecho. Como el tipo vende, para bien vende una cosa y para mal también vende. Entonces aprovechan y se aprovechan de situaciones. Por eso siempre me acuerdo, un día vi una remera en donde decía periodismo, cuarto poder o poder de cuarta. Sí. Es así. Está buenísimo. Sí, sí, sí, ni hablar. Pero bueno, quería quedarme también con lo que había hecho. Pero en el aspecto dirigencial también es difícil tomar una decisión, porque de hecho es patrimonio del club, se le pagará un sueldo altísimo. Y también gana. Por eso. Entonces la exigencia. Y vos decís, bueno, está la faceta personal, está todo lo que vivió en el pasado, todo, pero bueno, también el tipo tiene que cumplir y tiene que quizá ser un poco más responsable. Quizás lo de Blanco fue una botoneada, pero bueno, puertas adentro tiene que hacerse algo, porque si no es el caso de Burrito Ortega, hay un montón de casos más. Y la última información es que quería destacar a Marko Milinković, ¿lo tenés? Sí, el jugador de vóley, Argentina, capitán de la selección, técnico. Exactamente, se va a dirigir a Dubái. Mira qué bien. Y desde este espacio lo celebramos, vivió una situación muy difícil, la pérdida de un hijo, se ahogó creo que en Serbia o... No me acuerdo en qué... ¿Dónde él estaba laburando? No me acuerdo bien, pero bueno. Nada, estuvo dirigiendo acá en Argentina y quería visitar a su hija que está allá en Dubái. Y bueno, aprovecha, se iba de vacaciones, pero aprovecha y cerró un contrato con un equipo. Mira qué bien. Está bueno esto de plantearse nuevos desafíos ante una situación tan dura como la que vivió. Me parece que está buenísimo que pueda seguir adelante. Y de hecho, siempre que da reportajes no puede... Explayarse muy... Y es... Por eso. Pero bueno, está bueno. Mete un proyecto nuevo, con laburo para adelante, y es como se tiene que tomar la vida. Así que celebro que Marko Milinković vaya a entrenar a un equipo en Dubái. Vuelva al trabajo. Dale nomás. Sí. El plan es Baradel haciendo un paro porque explotó una garrafa, cuando después de 30 años de gobernar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, me dejaron 40% te doy la posibilidad de que te di mi opinión de lo que es el flan. Cuando vos sos responsable, corresponsable de un problema, no podés echarle absolutamente toda la culpa a otro. Vos sabés que hace 3 semanas que no hay universidades públicas, ¿no? ¿Por qué? Ah, bien. Sí. Porque le están ofreciendo el 15% en 2 tramos a los docentes y a los no docentes universitarios. ¿Sabés cuánto es la inflación que el gobierno que vos defendés ya admite? 30%. ¿A vos te parece que eso es flan? Eso es una media verdad lo que está diciendo, porque se le está ofreciendo el 15% hasta agosto y después para reabrir. Vos sabés, los números no son así. Por supuesto. Por eso no van a cerrar nunca la Por paritaria. Supuesto, pero digamos las cosas como son. Ahora lo comprendo todo. Clarísimo. Waldo Wolf. Nada, ¿qué se puede decir ante esto? Aparte, Mariano Iúdica, periodista opositor, ya con eso te digo todo. ¿Lo apuró? ¿Vos viste? Vos me dijiste que le había chupado un poco las medias, no, que había sido medio este Iúdica es súper obsecuente con los... Bueno, pero Mauro Federico, le dijo, vos sabés que los números no cierran. Claro, eso, pero es que hay cosas que no la podés tapar el sol con la mano. No existe. Pierde credibilidad. Y Mauro Federico, que le también lo... No, bueno, parece que le dijo, vos sabés qué pasa, cómo va a hablar... ¿Vos viste cómo habló de todo el Gabinete Nacional, cómo hablaron de la muerte de los dos maestros de Moreno? Sí. ¿Cómo podés cagarte así en la gente? Y aparentemente los tipos hacen todo cuantitativamente y eso es un número. Claro, y ellos y terminan diciendo, no, bueno, es el 15% o es el 30%, pero estamos diciendo la verdad. ¿La verdad de qué, loco? Tienen poco tacto. ¿La verdad de qué? De todas las universidades nacionales están con 3 semanas de paro. De paro, porque les ofrecen el 15% a mitad de año. Sí. A mitad de año. Es indignante. ¿Cómo puede ser? Se sabía que iba a pasar esto. Vienen todos los recortes, en todas las universidades del conurbano tienen presupuesto hasta octubre. No puede ser. Y se viene algo peor, eso es lo que a mí bueno, ahí tenés. Hoy, 2019, ayer, al ser elecciones, se no ablanda tengo, un poco no la milanesa. No tengas duda que el año que viene van a salir repartidita como loco por todos lados. Ay, yo el, tema es que la, el tema es que la gente, 600 se quedaron sin laburo en Chivilcoy. Sí. No tienen forma de recuperarse. Los Castillo, Río Santiago están en la calle, los maestros están en la calle. A mí lo que me llama la atención es los secretarios generales de los gremios. Y bueno, salvo Baradel, que va al frente como un caballo, que lo hacía con Cristina, que lo hacía en todo momento. Sí. Después cada uno, hoy está cada uno cuidando su quintita en las seccionales. Sí. Van al frente como locos. Y en los secretarios generales, que son los que tienen que decir, mirá, paramos, hacemos esto, hacemos lo otro, se juntó la cúpula de la CGT con la gente enviada del Fondo Monetario Internacional, ¿para qué? Y bueno, tenés que hacer sus arreglos. Redireccionando, reorganizando, replanteando. Proceso de reorganización, qué lindo recuerdo. Que te parió, pero no te pongas así, te voy a agarrar gastritis. Bueno, si el próximo tema musical puede ser algo livianito, así me ablandás un poquito. Ahí vamos. No vamos a decir el nombre de la banda ni el título. No, porque son malas palabras. Tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, un fútbol asado y vino, solo juntos, pueblo argentino. Censura vieja y obsoleta, en Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la solemnidad no tiene cabida. La televisión no goza actualmente de buena salud. Y por supuesto que me gusta que hablen de mí. Vamos a hacer grasa. Ya que cada vez que me nombran, me motriza para nada. Alimentan mi fama. Por eso hoy echamos un poquito más de leña al fuego. La consigna, la consigna. Ah, a mitad de programa, perdón. No, no, faltando 20 minutos tiramos la consigna. Esto es... No, es la misma de la semana pasada, que propongan nuestros oyentes el tema para el cierre. Ah, te mataste pensando, boludo. Me parece que es una manera de que la gente participe, claro, en el programa. Para, yo te noto un tanto dependiente de la presencia del interlocutor. ¿Necesitas un oyente para hacerlo motivado al programa? ¿No te sirve con el simple hecho de que yo esté enfrente tuyo? No. Decí la verdad. No, vos, ahora que tenés el pelo mejor. No, me motivas mucho más. No, esas cosas quedan en privado. Uy, perdón. Esas cosas no se cuentan. Totalmente. No, pero en serio, ¿qué te pasa vos con la radio? ¿Necesitas que te...? Yo escucho radio y hay veces que no mando, pero a veces me parece como que... ¿No? Que sientan que hay alguien que claro, está ahí. Sí, yo lo tengo a Rodo, con Rodo y los muchachos de Poligrama. Poligrama. O sea, con eso ya me doy ¿Ya por, te alcanza? Me doy por satisfecho. Está muy bien. ¿Escuchaste el separador? Vuelve la crítica a la TV. Vamos, resucita la sección. El del ave Fénix. Es como el peinador de Susana Jiménez, ¿te acordás que decía Miguel Romano? ¿No lo viste nunca? Sí, lo Soy que... como el ave Fénix. Sé, lo había agarrado a Fibio, había roto el ojete. Y volvió, puso peluquerías en la villa. Tuvo un... Muy bien. Me confundí de peluquero, pero no importa. Crítica a la TV. Siempre le damos con un caño a casi todos los programas. Sí. Esta vez no. Esta vez vamos a ser benévolos o vamos a elogiar algunos programas de TV. Algo digno dentro de un contexto de mucha bosta. Vamos a destacar a ver qué encontramos. Dos o tres programas. Hay uno que es el que más me gusta. ¿Cuál? Por Telefe, 10 menos cuarto de la noche. A ver, Rodo, si me das una mano. Ya, déjamelo 48 minutos. A ver si está. No leas. No leo. La voz. Vas destilando fantasía. Ese que canta es el de. La mujer. ¿Quién es? Freddie Mercury. Subí, que está hablando toda fada, Nacho. Déjame hacer el estribillo. Porque quiero hacer radio para escuchar música yo. Porque hablo yo y me aburro. Y escucho música. Escuchá. Días para enamorarse se llama la... ¿Qué temas? 100 días para enamorarse se llama la serie, que el director es Sebastián Ortega. ¿No lo viste nunca en serio? El hijo de Palito. Por Telefe. No, el hijo de Palito y de Evangelina. Evangelina Anderson. ¿No lo viste nunca? Bueno, es un programa. Ver. Mirá, lo perdí. ¿A qué llegas a tu casa, mono? ¿Las 10? Pará. O a las 11 y media, 12. ¿De la noche? Sí. Vos estás loco, llega para ver a Fantino. Llega un ratito antes. Arrancate. Pago, cuando lo hemos vendido, cambio. Yo te doy un consejo, no me gusta dar consejos, pero si te lo tengo que dar, arrancá más temprano, el día 2 horas antes, llegate a las 10 de la noche y mirate 100 días para enamorarse. A partir de este programa, ya van a ser mis ídolos totales Juan Minujín. Juan Minujín. ¿Lo tenés a Juan Minujín? Sí, el del marginal. Carla Peterson. La mujer de Lusto. Bueno, ahí tengo una patarrenga, pero bueno, la bancamos. Pablo Rago. Sí. Jorgelina Arusi, no sé si la tenés. No tengo una idea. Actriz, pero... espectacular. A partir de esta serie, de esta novela, no sé cómo, en qué género se enmarca, te digo que estos actores, Juan Minujín, Carla, son mis ídolos. Me encanta. Aparte, trata temas como identidad de género, como la discriminación. Y lo toma, pero muy seriamente abordan estos temas. Vuelcan un capítulo entero para... Podríamos decir que es la única ficción... digna. Con contenido. Sí, sí. En contraposición, la bosta de Suar, pero me quedo con esto. De acá a la China. El punto malo, el talón de Aquiles, es Osvaldo Laport, que hace de tío de Juan, que es el chico que cambia de género. Que boxeador. Pero es Guido Guevara hablando en tercera persona, un horror. Así que, como pedimos la muerte de Mirta Legrand, pedimos la muerte de Osvaldo Laport también. No, todavía no. Así que... Mirta sí, que se vaya al cielo de los abuelos. Ya es hora, con sus 103 años. Así que 100 años para enamorarse, se los recomendamos desde este humilde espacio. Así que, nada, eso quería contarlo y quería poner la cortinita. Tengo otro. A ver, ¿cuál te gusta? Programón. Decime. De la tarde. No sé cómo hacés para verlo. ¿Lo grabás? Claro. ¿O lo ves en Netflix? No, lo miro en el teléfono. Ah, mientras trabajás. Claro. Ojos que no ven. Buenísimo. Con Andrea Politi. Andrea Politi. ¿Cómo se dice? Sexagenaria. ¿Cómo se dice cuando tiene 50? Quintagenaria. Quintagenaria. Está muy bien. ¿No? Algo así. Está muy bien, Andrea. Está muy bien. Está muy bien y conduce muy bien. Y el programa está bueno. ¿En serio? Sí, porque los mismos participantes los boicoteaban al principio. Porque ya se conocían. Ah, porque eran todos extras. No sé si eran extras, pero ya se conocían. Ya eran pareja en la vida real. Se daban cuenta por Facebook, hacían... ¡Te juro! Es un programa, no sé qué... ¿por qué? ¡No seas... sos un prejuicioso! No, miralo, vamos a darle pulgar para arriba. Mirándote y criticarlo. Y hay historias que te juro por Dios que están buenas. ¿Habías pasado un venezolano con una argentina? Sí. ¿No se conocían? ¿Te la creíste? No sé si le tengo que contar a la gente. No, me la creí, era real, era genuino. Le tapan los ojos... Le van diciendo quién puede llegar a ser ese. Se conocen de antes, pero no saben quién es. Por eso le vendan los ojos. ¿Y no escuchaba la voz de venezolano? Y a la, no, porque el venezolano no habla. Me olvidé de esa parte. Y a lo último, le sacan la venda, tanto al hombre como a la mujer, o las parejas que estén. Y si le da un beso en la boca, es que acepta estar en pareja. Y si le da un beso en la mejilla, fuera vagarto de mi vista. Esos son los dos programas que recomiendo mirar. Hay un tercero, no sé qué te parece. No sé si lo miraste alguna mentira vez. La verdad. Es el que está en Strasberg. Exactamente. Darío. El hermano de Z. Yo le digo Darío. Son pinches. Sí. ¿Sabes? Estaba en estaba en el canal Encuentro. Pinches antes, y billardistas. Sí. Estaba en canal Encuentro desde el 2011. Sí. Y después desapareció un poquito. Ajá. ¿Y ahora volvió? No sé si... No. Ah, repetición. No. Hernán Lombardi no tuvo un apoyo muy grande de... ¿Cómo se llama? ¿Qué función tiene Lombardi? Secretario de Medios. No tuvo un fuerte apoyo, así que desapareció un poco. Estoy viendo algunas repeticiones por el Canal 7, pero son repeticiones y con poco presupuesto. Es él disertando en una facultad. Sí. Antes eran capítulos donde hablaba de distintos filósofos. No sé si dije eso, que era un programa de filosofía. Sí. Y filosofía práctica. Te lo bajan un poco a la media de los mundanos. Sí. Que se nos complica si es todo muy teorizado, así que está muy bueno ese programa también. Tres programas para mirar por tele. Muy bien. Dentro de una bosta importante hay tres programas que se pueden mirar. Muy bien, entonces continuamos. Tenés que empezar a mirar más televisión. Sí, continuamos con nuestro ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Cuántos años tiene hoy Claranaí? Va a cumplir el 12 de agosto 30 años. Y yo me equivoqué varias veces siguiendo caminos, pero vivo con la esperanza. No me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta. Lo veo al comisario policía Chocolat con el rosario y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario, alivie su conciencia diciendo dónde está Claranaí, porque él sabe

se mate nomás en el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás. Sáquense el sujeto, quédense en su barrio, el que no se puso cinturón de Rosario. Santiago del Estero, peleando su dinero, pongan policías, que se maten nomás, que se maten nomás, quizá no sea el vino. Sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la serenidad no tiene cabida. Felicitaciones. ¿Y cuáles son tus primeras sensaciones después de haber ganado otro torneo con una selección juvenil con la Argentina? Bueno, un poco la misma de la otra vez, de confirmar que tienen ganas de jugar en la selección y que dan todo por hacerlo. Tener muchas ganas de representar al fútbol argentino y dar todo por eso. Muchas ganas de cumplir el sueño de vestirse la camiseta de la selección y después, obviamente, de hacerlo de la mejor manera. No son solo chicos que juegan bien, sino tienen que tener un comportamiento adecuado a una delegación que representa al deporte, a uno de los deportes o al deporte popular del país. Son un montón de cosas las que tienen que tener. Y al mismo tiempo me doy cuenta que nadie se saca la indumentaria argentina. Todos la tienen todo el tiempo, aunque estén haciendo otras cosas. ¿Por qué es eso? Ah, bueno, porque lo primero que sentís cuando llegás al predio es que es un lugar del que no te querés ir. Y es una ropa que, no sé, hay familias que la pagan en 24 cuotas y vos te la dan para entrenar. Es un privilegio muy grande. Pablo César Aymar. Futuro de la selección mayor. Ahí lo arruinamos, ahí lo estropeamos, lo denigramos, lo bardeamos. Sí, sí. Dejalo sí. Que esté ahí. Por eso, te digo, si llega a ocupar ese lugar, se pierde todo, todo el romanticismo. Si es que le queda algo de romanticismo al fútbol, se pierde cuando agarra la selección mayor. Sí, sí. Pero bueno, espectacular. Las declaraciones. Sí. Se viralizó, ¿eh? Sí, sí, no, sí. No es un hallazgo mío, hallazgo periodístico. Lo vi. Hermosas palabras. Muy, muy, muy sentidas. Y sentidas y se nota que son genuinas, porque es muy genuino el flaco. Así que, un genio. Bien, vamos con nuestra sección Economía. Uy, nos rompieron el oro. Economía. En Jugala que es gratis. Yo digo que lo que va a estar así, lo que veo yo, a mí me cuesta el 50% de la vida comparado en enero. ¿Qué me va a decir? Ojalá me costaría el 16%. Ahí tiene la boleta de la luz, tiene la boleta del gas, tiene la boleta de los alimentos. Mostrame los alimentos, abrí que tráeme los alimentos. Ahí le traje los alimentos lo que aumentaron. A mí no se lo quería mostrar, pero se lo voy a mostrar. Lo que vale, ¿qué es lo que compro yo a Molino Río La Plata y se lo vendo a la gente? No es que me la contó otro, ¿me entiendes? A mí no me la contó nadie. La carne el 40%. La bebida esa yanqui aumentó el 65% de enero a ahora. La harina, todo esto, el 100%. El dólar estaba 19. Yo hice la cuenta 28, ya está 30. 60%. 62% está el dólar. Los fideos, todo esto, 45%. La banana, 68%. La leche, 42%. Y el aceite, que subió una barbaridad, el 70%. ¿De qué 16% me están hablando? ¿De qué 16%? Yo le digo la realidad, lo que pasa en la calle, no es lo demás. Ahora, no sé si después dice, bueno, un viaje a la luna vale 2 mangos, bajó, y lo miden y lo... No sé, pero la gente lo único que consume, alimentos, transporte, medicamentos y servicios, no consume otra cosa. Todo eso nada de eso bajó del 50%. Entonces, ¿qué me dicen a mí? No, la inflación, el INDEC, que se miente. Yo no le digo que es mentiroso a nadie, pero acá hay una equivocación nacional que todos comparten. La comparte el gobierno, que la comparte el gobierno para joder a los jubilados, que los jubilados en dólar ya tienen el 50%, en dólar ganan el 50%. Uy, uy, nos rompieron el ojo. Economía, en Jugala que es gratis. Qué bárbaro, Samir. Vos hacés el análisis cuantitativo y cualitativo que quieras. Yo te voy a decir dos cositas. Desde el momento que le pegó a Mauro Viale, sí, ya lo tengo en el pedestal y nunca bajará de allí. Y otra que siento que cada vez que habla le está por agarrar un infarto. Está como así, y con la imagen en tele está como transpirado y agitado. Ese gordo vuela, le hace ¡boom! Y le agarra una CB en breve. Divino, además puso en algo palpable, sí, sí, algo que te quieren explicar con números y todo. Qué jugador, qué jugador. De Chicha Mariani, no te quedes con ganas de decir lo que tengas ganas. No, me quedó, la verdad es que uno, tal vez por ser más joven, uno nunca, yo nunca pienso en la muerte o no le tengo miedo a la muerte, pero hay mucha gente que por ahí sí. Tal cual. Y la verdad que a partir de lo que dijo, que es un pensamiento que expresó Martin Luther King, que es esto de aunque el mundo se termine mañana, yo voy a plantar mi manzano. Sí. Por lo del manzano que después va a replicar. Y a replicar, está bien dicho. Sí. Y la verdad es que me transmitió una tranquilidad. Claro. Que no le tengo miedo a la muerte. A mí me sensibiliza mucho el tema de los hijos y de los nietos y de lo que hicieron las abuelas y las madres. Y lo que hacen, sí. Me sensibiliza mucho. Y la verdad es que escucharla me transmitió una paz, sí, una tranquilidad. Qué bueno. Sí, está bueno. Qué bueno que puedas decodificar ese mensaje y lo puedas hacer motor, energía y te sirva para tu vida. Está buenísimo. Sí. No cualquiera está en condiciones. Otros, no es por juzgar, pero otros están en otros mambo, en otra carrera y bueno, con otros objetivos y jamás repararían en escuchar a una abuela de Plaza de Mayo. Pero sí, yo más lo encaro por el lado de veo tanta gente con tantos problemas que no, repito, no es por juzgar, pero con cuestiones de depresión o a veces uno mismo, por ahí le cuesta, viste, levantarse de la cama o se hace problema, viste, por alguna pavada que aunque caiga en un lugar común, me gusta decirlo, por alguna, no sé, por algo que no le llega a pagar algo, y vos decís la lucha que tuvieron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, no creo que no tengo el derecho de quejarme, así que nada. Claro, hay un homenaje para Chicha. Hay algo que está circulando en las redes que dice, cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Claro, exacto. Sé amable siempre. Exacto. Tenemos que tratarnos un poquito mejor entre todos, más en este momento. Deberíamos. Bien, esto fue nuestro programa número 19. Nuestro sub y baja, nuestro sinuoso jugala que es gratis. Tenemos saludos de nuestros oyentes, Lautaro Barcelona, el Colo, Mica de Parques Icardi, la tía Sol. ¿Cuánto le sale el teléfono desde Barcelona? ¿Desde Barcelona cuánto le sale? El tipo se quedaba en los 90. La tía Sonia y Abelino de Mar del Plata, María y Sole, que es uno de nuestros oyentes, que gracias, nos pidió el tema de cierre, que va a ser, creo, de Callejeros. Dale. Nos despedimos hasta la semana que viene. Exactamente. Un beso a Fran. Yo le mando un beso a Blas. Hasta la semana que viene. Abrazos para todos. calidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde.